Charlas en la parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. ¿No será mucho? Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Qué maravilla, me fascina la Argentina. Yo me puedo copar. En esta zona lo tenemos a Maradona y Mina Mona para ir a bailar. Hey, el programa número 6 de Charlas en la Parrilla. Muchos temas para conversar hoy. Pasaron muchas cosas también en la Argentina y muchos temas que queremos debatir en esta mesa de amigos. Aquí a la derecha, como siempre a mi derecha, el doctor Marcelo Suárez. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Como siempre, un poquito de... Vamos a saludar de nuevo, Suárez. El de la derecha saluda otra vez. Buenas noches, programa número 6. No salí la primera, pero en la segunda sí. Siempre hay que estar a la derecha y que darle dos oportunidades. Ahí está. A la izquierda, Marcelo Pastorini. ¿Cómo anda, Pastorini? Sí, buenas tardes. Acá ya preparando... Acérquese el micrófono, no preparando el fuego. Y bueno, para lindo, para pasar una linda velada. Con algo rico, una comidita rica. Esta noche, al que se aleje al micrófono, por cada vez que se aleje le metemos un varillazo en la rodilla. Lo vamos a penalizar. Claro, algo hay que hacer, viejo. Bueno, aparte, somos tres hoy, veníamos todas las noches con mucha gente, volvimos al trío, por supuesto que lo tenemos conectado a Nolé, ¿no? Y lo tenemos a Nolé en Chacabuco, allá bien enfrente. ¿Cómo anda, Nolé? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Por muy bien, levante bien la voz, ¿eh? Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bárbaro. Espectacular. Prendimos la parrilla de vuelta, comando de Pastorini, hay fuego de nuevo, ¿eh? Bueno, yo creo que en el menú de hoy se puede desenvolver bien. Sí. ¿Qué vamos a comer, Pastorini, hoy? Hoy vamos a tener bife de chorizo con papas rústicas a caballo. Y bueno. Cuando vos decís que vas a hacer papas rústicas, ¿tienes alguna identificación futbolística? Por supuesto. Yo soy rústico, así que siempre lo fui. Bueno. Pero no deja de ser un plato gourmet, la papa rústica. Es un invento de Barrio Norte, sí. ¿Me explicás qué es la papa rústica? Bueno, yo... ¿papa? Porque yo lo busqué en el Google, lo googleé, ¿viste? Encontré todo tipo yo de cocino, receta. No, yo cocino la papa en la parrilla, como hago el asado, de la misma forma. Y bueno, llegado el momento que veo que la papa llega, ya tiene su cocción... La pinto con un poco de manteca, la salo y bueno, y otra cosa mariposa, pero se cocina, se dice papa rústica, pues se cocina con piel. Claro, muy bien. ¿Con piel? ¿Para qué vamos a hablar, Carlos? ¿Le convenció la explicación, Nolé? No, no del todo. ¿Cómo sabía? Pues esa pregunta fue maliciosa. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no te convenció? Claro, porque es una papa común, como hacíamos de chico en la fogata de San Pedro y San Pablo, la tirábamos ahí adentro. ¿En dónde? ¿En la fogata de quién? De San Pedro y San Pablo. La de San Juan era, de San Juan, no me acuerdo de San Juan. De San Juan, rato. Bueno, ¿qué tema tenemos para charlar hoy? Tenemos un temario bastante... Porque nosotros amplio. Tenemos una agenda que obviamente le imponen los medios. Bueno, claro. Tenemos agenda propia. Vos decís, no te creas. Alguna propia vamos a poner. Alguna vamos a poner. Bueno, tenemos varias cosas para conversar. Fiestas electrónicas, quiénes son los responsables de la tragedia. Vamos a abrir con ese tema. Después tenemos el dólar futuro y sus compradores. Las nuevas inundaciones y su efecto en el campo, nos va a contar el amigo Dalí. Aumenta la desocupación. Proyecto de ley que suspende los despidos. Después el invitado de la noche, el profesor Musin, nos va a contar la historia de la grieta, porque no empezó ahora la grieta, Carlos. Tiene una historia, es vieja, incluso estaba antes que naciera Mirta Legrand, así que claro, imagínate que es antigua, muy vieja, es muy es vieja. Antigua. Y, bueno, de paso le mandamos un gran abrazo a nuestro profe de historia de la secundaria, ¿no? Nosotros, no sé Pastorini, pero yo no hablo del colegio con Musin. No, yo tampoco, por eso, por supuesto. Nosotros va a ser muy emocionante. Que, sí, y alguna anécdota contaremos también en la previa de la historia, ¿no? Bueno, y terminemos, si hay tiempo, con bestseller del ayer, El combustible espiritual que nunca se termina. Eso por lo de Ari Paluch, ¿no? Lo del libro. viste, hay combustibles mejores y peores. Claro. ¿Viste? Bueno, el presidente llevó ese combustible claro. A Néstor Kirchner el otro día, ¿no? También dijo que llegó un experto en felicidad. Un experto en felicidad. Si hay lugar, podemos hablar de este tema. Por lo menos a mí me hizo cagar de la risa. Te digo que le enseñó lo que era ser pobre a la de uno, ¿eh? Sí. Ahora, ¿la leíste un poco la nota? No, yo la leí, pero a ver si nos entendemos un poquito. Hay que poner a alguien experto en felicidad para que se contagien los ministros, los pero funcionarios. Lo de felicidad era el título. Si quieres, yo lo estudié un poquito. El tema es más interesante de lo que parece. Algunos les enseñó a ser pobres. Otros eran normales, como dijo Michetti. Claro, el tipo contó su historia de vida muy interesante. Lo que pasa es que el cargo es lo que llama la atención. Pero en el fondo el tipo que era pobre se hizo rico, ¿contó? No se hizo rico, pero... Como Rockefeller. No, él contó que le faltaba la comida, o sea que tuvo una vida difícil. Está bien, como Rockefeller que dice que empezó... No, nazi, que empezó juntando una vista. No, era nazi. Ahora Lázaro empezó de la misma manera, Lázaro va y lo vuelve loco todo el mundo. ¿Te das cuenta que acomoda las cosas como quiere? Lázaro empezó pobre y va a terminar pobre. Empezó de cajero banco y bueno, ¿viste? Al final... Pero bueno... mucho tema para charlar hoy y el tema va a estar interesante también, el del fútbol argentino y el Barcelona, por ¿no? supuesto. ¿Qué le pasa al Barcelona aunque haya hecho 8 goles? Bueno, pero pasaron hechos graves el fin de semana que pasan siempre, quizás no tienen la repercusión mediática, pasan en lugares mucho más vulnerables que en una fiesta electrónica. Sí. No tienen la repercusión quizás porque aqueja a otras clases sociales, pero un resumen, Suárez. Sí, si querés empiezo por lo que dijiste en último término. Las redes sociales explotaban con gente diciendo, bueno, pero se mueren por el Paco, alguien dijo 100 personas por mes, yo no sé esa estadística, y nadie le da pelota. Pero bueno, lo que pasa es que fue muy impresionante, imposible no recordar Cromañón, ¿no? Imposible no recordar Cromañón, porque se repiten, por supuesto la cantidad de muertos no, pero se repiten ciertos hechos, por ejemplo... Y el patrón, ¿no? Claro, viste, la falta de control estatal. Después hablaremos de las responsabilidades, pero visto de afuera, viste, que si fue la prefectura o que fue la municipalidad, pero ¿cómo puede ser? Ahí hay una falta de control evidente y después de semejante tragedia, volver a repetir un hecho, para mí fue muy doloroso. Yo me desperté con mucha tristeza el sábado viendo... eso que sucedió, ¿no? Bueno, ya sabemos todo, una fiesta electrónica, yo no tenía la menor idea de cómo funcionaban esas fiestas. Aparentemente viene gente de afuera, o porque le gusta mucho la fiesta electrónica, o porque vienen a consumir drogas sintéticas, ¿no? O a venderla. Un descontrol estatal acompañado de un interés... económico por parte de los empresarios. El resultado son 5 chicos muertos, 4 graves, uno que ya está en su casa, de los 10 heridos. Y ¿no? muchos que se habrán ido sin que nos enteremos, ¿no? Por supuesto, porque dicen que había 15.000 personas. Ellos dicen, eran dos galpones, que los dos estaban habilitados para 6.000 o 7.000 personas. Sí. El tema es que, como hay diferentes DJs, en cada lugar, en cada uno de los galpones que arman, hay dos escenarios. Yo reconozco que soy absolutamente ignorante de cómo funcionan las fiestas electrónicas. Estoy intentando contar lo que aprendí en estos días, porque claro. No tenemos edad para la fiesta electrónica claro. en general, no es de nuestra época. Claro. Y entonces, ¿qué dicen? Por ahí, a los chicos les gusta, o a chicos, jóvenes, los que estuvieran, les gusta más un DJ. Entonces empiezan a trasladarse de un lugar al otro. Entonces, en vez de 6.000, tenés 8 o 10.000. Pero acá lo que hay que pensar, porque lo más fácil es decir, estaba toda la gente amontonada ahí. No, la gente se amontona ahí porque le permiten que se amontone claro. ahí, en todo caso. Es obvio, vos vas a ir al que escuchás que más te guste, estés donde estés, digo, sí. Claro. Si fueran dos recitales de grupos de ahora, de rock, en cada lugar, también vas a moverte al que más te guste. Claro. Por más que te haya metido primero en el otro. A mí se me había ocurrido, porque pareciera que hay responsabilidades varias, pero no solamente jurídicas, hay responsabilidades familiares y personales en el cuidado. Si te parece, hagamos un análisis de las responsabilidades, ¿no? Pues, por ejemplo, empecemos por la municipalidad. La verdad es que de Cromañón para acá... Yo, dale. Dejame una previa primero, digo. Yo creo que, en principio la música... no genera que nadie se drogue, ningún tipo de música, ni el tango, ni la electrónica, ni el rock, ni algunas hacen que te duermas por ahí. Pero no que te duermas. Algunas te dan ganas de romper los discos, qué sé yo, ¿viste? O algunas te dan alegría, como ahora que se separó tan Biónica, ¿viste? Que sí, Chano sí, chocó sí, con los amigos. Claro, pero digo, ahora, ninguna música genera ninguna situación de adicción, digamos. No, no, no. Pero porque alguien dice eso. Claro, la música electrónica, bueno, ay, ejemplo, la quieren cerrar, no quieren hacer bueno, más. Bueno, pero lo han dicho el rock en su momento, los que le gusta el rock eran todos drogaditos, ahora los que le gusta la electrónica son todos pastilleros sintéticos. Bueno, van versionando la historia de acuerdo al momento y te pasan la música al revés y te dicen que habla el diablo. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que, lo primero que hay que mirar es, la música no tiene la culpa, no tiene nada que ver. No. Ni lo que toca ni el tipo de música. Digo, lo segundo es, creo que estos eventos de música electrónica, no es por música electrónica, esos ambientes están preparados y organizados por los propios empresarios para el negocio de la droga y para el negocio de la venta del agua, que es lo que se está demostrando, por otro lado, ¿no? Digo, no hacen fiestas de música y de paso hay gente que ahí se droga y por ahí alguno entra con alguna pastilla y la vende. Y muchos chicos van también porque saben que hay un lugar abierto digo, para... las hacen para vender droga. Exactamente. Creo que son parte de la organización los que venden la mayor parte ninguna de la duda, droga. Ninguna si duda. Si tenés prueba, que voy a tener ninguna, obviamente. No, bueno, pero la investigación recién empieza. Y digo, eso me parece que hay que marcarlo primero. Eso junto a la maximización de la ganancia sin importar la vida de las personas. O sea, si entran 10.000 y meten 20.000, no importa porque gana maguita. Claro. Le generan un clima de calor exorbitante ya porque llegó a 45 grados. Dicen claro, por eso yo decía, pero yo cuando quería empezar por la municipalidad, porque de Cromañón para acá, a mí me parece que se atiborraron de burocracia las habilitaciones sí, en general. Sin duda. Por un temor estatal a repetir un Cromañón. A mí lo que se me ocurre es que me da la sensación de que miraron todos los papeles y cuando llegó la hora del baile o de la música, lo que sea, ahí soltaron, ¿viste? No, o sea, como que si tenés las actas firmadas por 25 tipos, tenés garantizado que no pase ver, nada. Claro. Ahora, había tres inspectores ahí adentro. Yo no sé si son cosas probadas, pero dicen que había previsto 11.000 personas el evento y había 15.000. Era una noche muy muy húmeda y muy pesada y no había ventilación. Ahora, esos tipos que están ahí, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que son negligentes o que los arreglaron? Que son cómplices. Porque son tipos que supuestamente están entrenados para ver que hay 11.000 o 15.000 personas, ¿no, Pastorini? Sí, bueno, a ver. Vos sabés de habilitaciones. Yo sé lo que me compete a mí. Yo trabajo en el gremio de la construcción, yo soy demoledor. Nosotros hoy en día para hacer una obra, qué sé yo, tenemos que presentar 20.000 papeles, es una cosa increíble, somos más gestores que demoledores en cierta forma, pero esto es con esta administración tiene pánico de quedar enganchado en embrollos que hacen. Bueno, pero al final acá quedaron enganchados. Bueno, pero siempre quedan enganchados, porque ellos se creen que porque vos presentes más papeles y se alargue la cadena de responsabilidades, por ejemplo, en un plano de demolición, por ejemplo, que ellos en cierta forma están más cuidados. O sea, ellos me refiero al que hoy es presidente. Se cuidan el culo. Y al que hoy es... Exacto, así, ¿no? Se cuidan el culo. El barrio se dice así. Cuando fue el derrumbe de la excavación que se estaba haciendo en Villa Urquiza, en la calle Mendoza, bueno, ahí es donde empezaron a aplicar toda esta serie de medidas, donde lo único que hacen es encadenar cada vez más actores en lo que es una obra. Hoy firma un representante técnico, uno de seguridad y higiene, un demoledor, esto. Cuando hace 10 años atrás, era, ¿cómo es? Firmaba el director de obra, bueno, el propietario. Bueno, y acá también, evidentemente, han bueno, llenado lo que de, yo te digo de es eso. La autorización de este evento. Claro, lo que yo te digo es que ellos lo creen que... Con eso ya está resuelto. Porque en realidad... De fondo lo que están buscando es sacarse la responsabilidad y no evitar el problema. Exactamente, sí. No resolver sí, el problema, entonces, sino decir que no me metan en cana a mí. Ya tenemos todos los papeles. Que no me limpien como Ibarra a mí. Sí, que lo limpiamos nosotros. Claro, y no resolver el problema. Ahora, el evento se mueve, porque vos podés tener todos los papeles en regla, pero después resulta que en vez de 11.000 va a haber 15.000. Por eso tenés tres tipos ahí. Tenés que tener control. Y el tema del agua lo mismo. Entonces ahí tenés una responsabilidad... Pero gravísima. Vos fijate que primero fabrican un agua trucha, que te la llenan de la canilla, Y segundo, la Block. Y segundo, te eliminan todo el sistema de aguas de los baños y demás. Sí, pero pará, de la municipalidad algo más para decir hasta acá, porque después quiero pasar a... Hay un montón de cosas para decir. No, pero respecto de esta primera mirada, vamos por partes. Porque después tenés a tipo vendiendo droga abiertamente. Vamos por partes. Voy a buscar el nexo del que está a cargo de la el que está a cargo de la concesión es el marido de una funcionaria del gobierno. Legisladora. Entonces, vamos a empezar a suponer cosas. Que la cosa trasciende a los tres inspectores. La prefectura depende del Ministerio de Seguridad. Es que otro tema para analizar. Por eso. Y después la salida de algunos funcionarios que salen a decir estupideces. Pero para, vamos, yo quiero ordenar esto. Salgamos de la órbita municipal. Ahora tenemos 19 prefectos que están contratados como un servicio adicional. Para completar eso. La seguridad era privada. Habían sumado 19 prefectos, pero la seguridad era privada. ¿La privada? Todo era privado, las ambulancias, la parte sanitaria, todo era requerido privado. ¿Requerido en la autorización? Todo era privado. Muy bien. Ahora, resulta que por más que fueran de apoyo a la seguridad privada, son funcionarios públicos. Entonces tienen obligación de denunciar si ven un ilícito, y dicen que circulaban las pastillas de una manera descarada, ¿no? Porque... No solo eso, sino que recuperan una bolsa con pastillas, que se la entregan a la prefectura y la tienen escondida hasta que a la mañana se pudre todo. Claro. Y no les queda otro remedio que mostrarla. Ahora eso que otra vez permite inferir que ahí hubo connivencia entre los prefectos que estaban ahí con los organizadores del evento, ¿no? Posteriormente... La actitud de la ministra de querer tapar todo, decir que actuaron correctamente, y a los 10 minutos, cuando el juez muestra la verdad, o por lo menos las primeras verdades, suspenderlos de la prefectura, o sea, separarlos del cargo. Sí, porque siempre estamos mirando el culo. Claro, pero primero salió a defender toda la situación. Sin elementos, a 10 horas que sabe lo que pasó. Exactamente. Entre paréntesis, siempre que estamos criticando la justicia, me parece que el fiscal y el... Actuaron muy rápido. Actualmente citaron la indagatoria a todos los que están en las planillas y a todos los que estaban ahí, y después se irá escalando la responsabilidad. Pero además, de la prefectura, en primera instancia, esconde la droga para que la causa quede como una contravencional en la ciudad. Sí, sí, para escaparle a la justicia federal. Y cuando aparece la droga, no queda otro remedio que pasar a la justicia federal. Esto aparte, hablar de la insensibilidad de los propios organizadores, ¿no? Que además de querer ganar toda la que pueden, los chicos tirados y no atenderlos, es muy grave. Si nos quedáramos en la parte del incumplimiento de los organismos estatales, me parece que estaríamos viendo la mitad de la cosa, porque por supuesto que el poder de policía del Estado tiene que controlar a nivel municipal y a nivel Ministerio de Seguridad, pero eso no nos exime de responsabilidad a los privados, ¿no? Entonces, primero, una primera mirada, los empresarios, ¿viste? Que te truchan el agua, que te cierran las canillas, que te meten 15.000 donde hay 11.000. Esos tipos, no podemos quedarnos nada más que no los controló la municipalidad. Tenemos que decir algo claro, de eso. Porque es un ida y vuelta y no hay uno sin otro, ¿eh? Claro. Y después los chicos, yo no quiero castigar al que consume, pero digo... ¿Cómo le podés comprar a un tipo en la oscuridad una pastilla que no tenés idea de lo que es? Pero ahí también tenemos que entrar en charlar cómo se podría evitar todo esto. No claro. De la parte municipal y habilitación. No, eso parte. Ya está. Sino desde cómo los pibes que deciden consumir se cuidan. Así como el que decidió, sobre todo, o en otras épocas, iba a otro tema, ¿no? Tener una relación ocasional... se cuidó para tenerla. Claro, porque acá se dispara cuando estuvo el SIDA, por ejemplo. Claro. Cuando el SIDA fue una cosa Pantolini me contaba algo de Holanda muy interesante, que venía a cuento de algo que yo le dije, que en España las fiestas electrónicas ponen stand donde vos podés controlar la pastilla que compraste. Y él me decía que en Holanda pasaban cosas así y más, ¿no? Con el tema del SIDA. Claro, y demás. Porque se ha legalizado lo que es droga, se ha legalizado, entonces tienen un control... De daños más importantes. Por otro lado, han bajado lo que es el contagio de lo que es el SIDA, han bajado las muertes en este tipo de actividades, pero bueno. Claro, pues se produce un control, un descontrol pero, generalizado. A ver, yo quiero ir un poquito más al hueso, más al hueso. Y la sociedad ha cambiado. Nosotros hemos ido a recitales de todo tipo, donde había masividad, pero, qué sé yo, millones de personas. Hemos ido a ver a Riff, a Papo, hemos ido a ver a Charlie, hemos ido a ver a Serú Girán, a Vos Dey, y en lugares donde era increíble ver tanta cantidad de gente. Y nosotros no teníamos necesidad de drogarnos, qué sé yo, quizás éramos muy, muy sanos, pero ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Y eso no depende pura y exclusivamente del ser humano, de los chicos, de la crianza, de la educación. Acá hay un problema de corporaciones que han que verdaderamente nos están castigando de una forma increíble en todo el mundo, no solamente en Argentina. El otro día hablábamos un poquito, que lo introdujo Fabián Morales. ¿Sabés qué te va a traer? Porque lo de la ansiedad... De la ansiedad y la felicidad rápida. Sacaste el sombrero con Morales, ¿eh? Porque, perdóname que te interrumpí, una de las posibilidades es que los chicos se tomaran la pastilla sin saber que tardaban 40 minutos el efecto y se tomaban otra después. Me acordaba de Fabián diciendo no pueden esperar nada, pero dale, decí vos. No, a eso iba justamente, ¿no? Y esa es la experiencia propia de un padre con sus hijos adolescentes o casi maduros y que bueno, que él ve esas cosas. Yo leía una carta que publicaron una de las compañeras ahí en el grupo nuestro, ¿no? Sí. De un periodista, que yo para mí no vale la pena ni nombrarlo, ni vale la pena nombrarlo, pero me parece de una hipocresía tal, de una supuesta moralina tal, que está claro que yo no sé cuál es la solución, esa seguro que no es. Yo digo, vos me lees, a mí me agarra Leuco, me cuenta todo eso, voy y me tomo cuatro pastillas más. Y lo dije, sinceramente, lo nombraste. Y porque lo dijo él recién, lo nombró él. El tema pero cuando vos lo planteas la moralidad, que vos decís, agarremos a nuestros hijos, miremosle a los ojos y digámosle, no te drogues más, que la vida vale mucho. O sea, digo, si lo pensamos desde ese lugar, estamos liquidados, los pibes van a tomar el doble de pastilla. Entonces, digo, veamos la verdad, veamos por dónde, porque esto atraviesa todas las clases sociales. Algunos acceden a una pastilla más barata, una pastilla más cara, los pobres se drogan y los ricos se exceden. Claro. También otra máxima de la vicepresidenta, es increíble. El tema es que dicen lo que piensan en realidad. En realidad ahí está diciendo lo que piensa. Que el asesor de Ivánger ahí le tendría que decir a Bichetti, la palabra pobre no la diga más. Claro, pensé que pasa, Marcelo, pobre Durán Barba, dejate de bromar. Claro, el tipo no sabe para dónde está Durán Barba, que claro. Para que él ponga el micrófono en la boca. Son muy burros. Nos estamos yendo de está bien, pero volviendo al tema, digo, una de las salidas que muchos conversan, que muchos proponen, es la liberalización del mercado. Y es para pensarlo mercado. Seriamente. ¿Viste? Habrá que pensarlo, pero también tenés que tener la infraestructura necesaria para atender después la situación. Porque vos decís, liberamos la droga, y después vos no tenés una ambulancia en cada lugar, no tenés médicos especialistas en temas de drogas en cada lugar. Es muy nuevo. Hay que armarte un despelote peor. Bárbaro. Cacho, ¿sí? Es muy nuevo. Ahí donde las condiciones sanitarias claro, no porque son vamos a pensar que no es solamente Puerto Madero. Todo el no, está bien. Fíjate, por ejemplo, vamos a experiencias cercanas. Vos tenés a Uruguay hoy con que han liberado el tema de la droga. Está bien, es muy nuevo todo, pero lo tiene relativamente controlado. Y, con la marihuana. Liberó con la marihuana. Liberó la marihuana, por supuesto. Lo que pasa es que decir liberar es muy avanzado. No, yo no digo liberar, yo digo legalizar y que la maneje el Estado. ¿Por qué no puede manejar el Estado? En realidad el consumo hoy en la Argentina no está penalizado. Más allá de que algunos jueces retrógrados penalizan de entrada y después los terminan largando los pibes porque no está penalizado el consumo. Está penalizado... Claro, con lo cual el stan ese que ponen los españoles no tendría por qué ser un problema. Exactamente. Entonces decir, bueno... Yo vengo con mis pastillas y quiero saber qué me vendieron. Pero aparte te asesoran a los pibes y le dicen, muchachos, la que viene con la carita, con el traje de Superman, no la compre porque esa te mata. Claro, porque hay otro problema. No que te hace lo que vos querés que te haga. Que claro. No quiere decir que esté bárbaro que quieras eso, pero es otra discusión. Porque surge otro problema con la prohibición de drogas. Como no podés prohibir genéticamente, sino tenés que prohibir esta sustancia, esta pastilla. Donde tiene otra conformación química, tampoco es penalizable. O sea, claro, entonces los tipos empiezan a probar otras combinaciones y ahí es donde no saben lo que están vendiendo y muchas veces son peores la droga nueva es peor que la droga vieja que se pretendía prohibir, ¿no? Yo digo, pero también es un tema que tiene un montón de aristas. Pero digo, lo que hay que soltar es toda la hipocresía, digo, de los que quieren matar al al pibe porque lo encontraron con un cigarrillo de marihuana o lo que fuera, pero a la noche se toman cuatro pastillas para dormir. Entonces digo, vos también le estás de alguna manera transmitiendo las adicciones. Entonces, claro, digo, claro, claro. Sí, vos, los chicos suelen ser reflejo de lo que el médico te dice, tomate media toda la noche y vos te tomate tres. Eso también es adicción. Y la droga es legal y vas y la compras en la farmacia. Sí. ¿Mm? Entonces digo, de alguna manera se transmite también eso hacia abajo, ¿no? Sí, claro. Digo, es complejo el tema, es muy complejo. Lo que está claro es que la culpa no es de los pibes, la culpa no es de la música, que prohibir las fiestas electrónicas es una burrada absoluta. Una burrada. Porque mañana van a prohibir la cumbia, después el tango y bueno, no sé. Esa prohibición lo que busca preservar son los derechos de los que están administrando, ¿viste? Exactamente, del gobierno. Claro. Y eso, bueno, esa es la parte también lamentable, ¿no? Bueno, esperemos haber aportado algo con nuestro punto de vista en este tema. ¿Y qué escuchamos, che? Y tenemos un temita. Para que lo dejamos colgado a Nole para que cierre el tema, ¿no? Nole de Chacabuco. ¿De Chacabuco cómo lo ve este tema? ¿Nole? Se nos fue. ¿Nole, lo tengo ahí? ¿Nole? No le escucha. No le escucha. Bueno, vamos al tema. Escuchemos música. La bengala perdida de Luis Alberto Spinetta. La bengala perdida, Nole, en Chacabuco. Vamos con la bengala perdida. Ariel Florentín de Estudios Centrales, la operación técnica en FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Tu jeep no arranca más, ni siquiera un milagro lo haría salir. El barro no volverá. Adentro queda un tienen un recurso más, moviendo las ondas. precipitó hasta aquí, aquí donde no hay nada que hacer. Y la mujer que sabe el devenir, ¿por qué ve? Mirando con el ojo del sur, el ojo que mira al magma. Escuchamos La Bengala Perdida, Luis Alberto Spinetta. Estamos en Charlas en la Parrilla, FM 104.7, Radio Flecha de Oro. También la podemos escuchar en la página de Facebook, Charlas en la Parrilla. Tenemos mensaje de los oyentes, dice Laura Goglia, difícil el tema, pero muy bien llevado por ustedes. Se refiere, ¿no?, a la de la fiesta electrónica. Ahí está, y vamos a un tema que también está acuciando algunos sectores de la Argentina, que tiene que ver con la lluvia, con las inundaciones, y tenemos un especialista en tema del campo. Sí. Desde Chacabuco, Claudio Nolelo. ¿Estás ahí ahora? Estoy, ahí volví. Te escuchamos a vos primero. ¿Cómo? Te escuchamos primero a vos contándonos un poquitito cómo está la cosa y cuáles son las consecuencias de estas inundaciones para los sectores del campo, ¿no?, que están afectados. Bueno, dale. Bueno, les cuento, mirá, yo viste que tengo la suerte de viajar por el país, y la semana pasada, bueno, estuve en la zona de San Cristóbal, que es uno de los lugares donde empezó todo el tema este, que se inundó ahí, y en la zona de Entre Ríos, fueron los lugares principales. Bueno, impresionante la cantidad de agua que hay, está todo inundado, pero mal, un metro y medio todo bajo agua. Rutas cortadas, bueno, hay pueblos que están directamente incomunicados, así directamente. El desastre que ocasiona esto, no solamente para el tipo que pierde lo que es su trabajo, ¿me entendés? O sea, el tipo que trabajó la tierra y estuvo haciendo algo ahí, obviamente lo perdió, ¿sí? Eso ya está perdido. El problema es lo que viene después. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperar? Porque ese tipo no va a poder trabajar dentro de 2 meses, 3 meses. Hay que esperar que baje el agua y que se recupere, ¿me entendés? O sea, y el tipo que por ahí sacó un préstamo para comprar la semilla, para ponerlo, tiene que seguir pagándolo el préstamo. Obviamente que por ahí le den algún beneficio. Pero más allá de eso, ese tipo se quedó sin plata. El comerciante del pueblo, que también está inundado y perdió la mercadería, tampoco va a vender. Es un tema global, ¿me entendés? Entra a caer como un dominó, va cayendo uno tras otro. Es un drama, más allá del tipo que perdió todo, perdió su casa, tipo que obviamente como todo el que menos tiene es el que más pierde. Ahora Claudio, tengo una pregunta, ¿eso pasó siempre, pasa ahora, pasa de vez en cuando? ¿Cómo es la repetición de ese hecho, si es que la hay? Mira, esto es un combo, esto es medio parecido a lo que hablaban recién del tema de las fiestas electrónicas. Esto, ponele, las inundaciones hubo siempre, hubo lugares que más y hubo lugares que menos. El clima ha cambiado, obviamente. Las lluvias que tenemos hoy en día no son las mismas lluvias que teníamos hace 30 años atrás. ¿Entendés? Por ahí hoy te llueven en dos días o en un día una cantidad de milímetros que antes no te caían en el mes y en diferentes zonas. Medio como que el clima se ha movido y se ha hecho más tropical. Eso por un lado. Por otro lado, el tipo que reclama, ¿me entendés? Porque se inunda y reclama a la municipalidad, che, haceme una obra hidráulica como tiene que ser, y la municipalidad no le da bolilla, no le digo, ojo, no le estoy echando la culpa al gobierno que se fue, al gobierno que está. Esto viene de años, porque no hay obras de años. ¿Entendés? Obra de limpieza y de hacer canales. Esto viene de hace mucho. Entonces, ¿qué pasa? El tipo agarró y se hizo su propio canal porque se desagotó, porque tipo desesperado, ¿entendés? Y se la mandó a otro el agua. Ese es el problema. No es que el tipo desagotó su campo y la mandó donde la tenía que mandar. Se la mandó al lado. Y así se la están pasando uno con otro. ¿Entendés? Pero nadie se ha hecho cargo. El Estado no se hace cargo de agarrar y decir, bueno, basta. Tenemos que hacer una obra, pero con conciencia, una obra hidráulica. Yo creo que el único plan que escuché fue uno de Roca que decía que había que llevar el agua para el sur. ¿Entendés? Pero no he escuchado nunca un plan hidráulico, alguna idea de decir, bueno, no sé, busquemos, generemos mano de obra y hacemos canales y desagotamos. Nada. Acá, viste, no sé si ustedes conocen o alguno, seguramente alguno debe conocer, aunque sea de nombre, la Picasa. Que está por la ruta 7, casi a la altura de Córdoba. Esa fue una zona inundada hace muchos años porque había unos diques más arriba. ¿Qué hicieron? Desagotaron esa zona, y para desagotar esa zona inundaron toda la zona de Trenquelauquen. ¿Entendés? Y después, Trenquelauquen, no sé si ustedes se llegan a acordar, hace muchos años estuvo una inundación terrible. Sí, nos acordamos. Que se inundó Carué y el otro pueblo, Epecuén, es el que desapareció. Claro. No Carué, que siempre quedó como un día la gente que era Carué. Claro, viste, es más, yo he ido a pueblos por ahí que se dedican a pescar ahora, tienen criadero de trucha y qué sé yo. Claro, porque tienen las lagunas. Claro, pues se han hecho una laguna, pero ¿qué pasa? Bueno, dejaron todo eso bajo agua, entonces hay que sacar eso. ¿Y qué hicieron? Y la fueron trayendo más para acá, después se inundó Pehuajó. Y así, ¿me entendés? Eso es lo que viene haciendo. Pero no hay una obra que diga, bueno, mira, acá sabemos que puede llover, no sabemos si mucho o poco, pero... Si ¿y por Chacabuco cómo está, Claudio? ¿Cayó mucha agua por ahí? Y cayó mucha agua. Lo que pasa es que comparado esta vez con lo que llovió en la zona de Santa Fe, es menor, ¿entendés? Pero bueno, igual el daño es grande, o sea, hay muchos campos bajo agua, hay muchos lugares, muchos caminos rurales que se han cortado. Sin embargo, lo último, Claudio, hubo la intención de declarar la emergencia hídrica para Corrientes y Entre Ríos y el gobierno nacional no estaba de acuerdo con eso. Pues, porque eso es lo que permite la liberación de impuestos, subsidios y demás, ¿no? No, obvio, yo creo que la van a tener que liberar, no le va a quedar otra forma, porque no hay forma. ¿Cómo hace el tipo ese, me entendés, que vive? O sea, pone un pueblo de estos que quedó ahí en el medio, saca el tipo, el productor. El tipo que trabaja en el plan de campo, se quedó sin trabajo también, porque ¿qué hace? ¿Me entendés? ¿Y qué hace? Le pide plata al patrón, y el patrón, ¿de dónde le va a dar plata si no tiene, no genera? No, yo lo único que quiero marcar en el tema es, como siempre, introduciendo el tema de los medios de comunicación, ¿no? ¿Y con qué diferencia ahora esta inundación la toman con las anteriores de años anteriores, ¿no? Ayer en Canal 13 mostraban un chacarero que se le morían las vacas y lo contaban con una alegría bárbara, ¿no? Hasta el chacarero decía, bueno, se me murió una vaquita acá, ¿no? Y antes era un piquete comunicacional impresionante, ¿no? Porque la culpa era de quien gobernaba. Y hoy los medios de comunicación están tapando todo el tema de las inundaciones y no están mostrando la gravedad como la mostraron en otras oportunidades, ¿no? No, en eso sí, en eso tenés razón, porque obviamente la otra vez, me digo que se usó hasta políticamente, la última inundación grande, ¿se acuerdan ustedes? De que bueno, yo acá en Chacabuco se quedó el pueblo acercado, ¿me entendés? Quedamos, que fue el día de las elecciones, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? Que, bueno, sí, sí, que había gente inundada en las elecciones. Claro, que había gente que tuvo que se fue en helicóptero, como estaba candidateado, salió en helicóptero. Pero, ¿me entendés? Y ahí, bueno, todo eso se usó políticamente y fue como vos decís, bombardearon, entonces todo el mundo me llama y decía, hoy el tipo que está en Entre Ríos está igual que yo o peor en ese momento, ¿no? Bueno, Claudito, ¿te parece? Tengo un mensaje de los oyentes cuando cierres el tema. No, no, era para presentar la música. Ah, pero... bueno, dale. Hay un mensaje de Fabián Morales que en principio estaba direccionado para Pastorini, pero después creo que me complica a mí también. Yo lo voy a leer. Fabián Morales dice, término muy poco macho el de la papa rústica. ¿Vio? Arrancamos mal. Eso para usted, yo iba a ser una chanza, pero después sigue y dice, término de Palermo, zona de gente de dudosa sexualidad. Entonces yo digo... la gente de Palermo, la gente que vive o la gente que trabaja. Igual convengamos que el término dudosa sexualidad también es bastante retrógrado, ¿no? En un tipo de 50 años. Pero bueno, se la vamos a dejar pasar y no le vamos a decir cavernícola. Yo pregunto, Carlos, usted que el barrio, el Matadero no hay maricones, pregunto, ¿no? Pero en todos lados. Mirá, yo te quiero decir, te cuento breve. Mis primos se fueron a vivir a España en el año 90, por ahí, ¿no? Sí, me dice mi señora. Un saludo para Cora Gómez Antelo, que ha hecho unas berenjenas que son magistrales. Muy buena la berenjena. Una entradita de berenjena bárbara. La está perdiendo, Claudio. Entonces, guárdame. Mi primo Gabriel vuelve después de algunos años, viene a casa y dice, che, vamos a comprar una pizza. Entonces fuimos a comprar unas pizzas ahí a venir a Los Corrales, una pizzería a Torino, muy linda, muy rica pizza. Entonces me dice, che, está cambiado el barrio. Y digo, ¿cómo lo está cambiado si hasta ahora hay travestis? ¿Cómo hay travestis? El Matadero. Y bueno, entonces lo llevo a agarrar la colectora y ahí estaban los muchachos. Estaban las muchachas, digo. Claro. Entonces, Sí, hay que modernizarse. Fabián Morales, porque yo le hice el test a Pastorini de que si puedo decir me gusta ser mujer y me parece que a Morales también se lo voy a tener que hacer. Me parece tampoco porque lo está sí, teniendo sí. Algunos comentarios un poquito retrógrados, Morales. ¿Qué opina usted, Pastorini? Con ese... peinado que usa, la verdad que empiece a trabajar el tema dudoso porque no queda muy... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Un rulo loco? Pelo loco, escúchame, bueno, hace un jopo acá arriba, dale, medio cinco abajo. Siglos, igual que elegiste vos, ¿te parece para cerrar este Perdóname. Este bloque? ¿Cinco siglos iguales de León Gieco que elegiste? Sí, cómo no, dale. Dale, Ariel, vamos con este tema, cinco siglos igual, León Gieco. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. León Gieco. Bueno, siguen los mensajes de los oyentes, muchachos. Mariela Rapetti, desde Pehuajó, tiene un mensaje muy puntual para el señor Claudio Nolé, que está en Chacabuco. Ahí hay como una especie de confraternidad bonaerense, me parece. quizás. Dice Leo, Claudio, dice, Claudio, te quiero. Los intendentes de esta zona están en pie de guerra por las posibles obras que se prometieron para el Río Quinto. Si no arreglan, claro, antes es así, acá... Es así. Se corre en riesgo de que se repitan las inundaciones del 87. Y Río Quinto, yo soy neófito, para mí en Córdoba llegaban hasta el... Pero usted es del campo, que debe saber. ¿Río Quinto es Córdoba, Claudio? Sí, sí, sí, Río Quinto es Córdoba. Es lo que te decía yo, viste, que en su momento lo mandaron para el lado de Trenquelauquen. Siguen haciendo obras. Lo que pasa es que esas obras son muy lentas. Bueno, Claudito... nos quedan 3 minutos para la tanda de la radio, la de las 9 en punto, son 5 minutos de tanda y nosotros reiniciamos el programa, pero ya sin vos en la línea, ¿sí, Pastorini? No, yo lo que quiero es hacer un recuerdo para Prince, semejante artista, semejante compositor, impresionante. Hoy falleció. 57 años. El viernes lo encontraron en un estudio de grabación, no sé, pero no está bien claro. Y por otro lado, mi solidaridad y un dolor enorme con lo que está viviendo Ecuador. Y recordar que nuestro país no mandó un solo rescatista. Todo el mundo se está alineando con el hecho de ser solidarios con Ecuador, y me parece que nuestro presidente todavía está, no sé qué está haciendo. Debe tener mucho tiempo perdido con Antonia. ¿Le manda el experto en felicidad? No, es una cosa increíble. Increíble lo que pasa en este país, es increíble. Realmente lo de Ecuador es gravísimo, pero también es reconfortante ver cómo ese pueblo es solidario y cómo está desde el propio gobierno asistiendo a la gente. Y tratando bien, de salir adelante. Todo, ¿no?, el mundo está mandando ayuda, Cacho. No, por supuesto. Y nosotros estamos mirando por otro ejemplo, lado. Hace unos años, eso es entrar al mundo, eso es lo que dijo nuestro presidente, entrar al mundo. Hace unos años, cuando pasó el de Chile, Argentina le envió el hospital móvil que tiene, ese desarmable que sí, sí, envió aviones, no incluso. No recuerdo, tiene un nombre, pero no recuerdo ahora, modular o algo así, el hospital, con médicos, con medicamentos, con todo, ¿no? Como también lo tuvo instalado, creo que lo sigue teniendo instalado en Haití, después del terremoto de Haití, porque si para algo nos tiene que servir a nosotros la preparación de las fuerzas armadas, es para colaborar en esas acciones de paz, digamos, y no porque no estamos pidiendo la guerra con nadie nosotros. Entonces acá no hay hipótesis de conflicto alguno, lo que tiene que servir es justamente para participar como fuerzas de paz, para participar como fuerzas de apoyo, de ayuda en situaciones de gravedad que puedan pasar, sobre todo en nuestra patria latinoamericana, ¿no? La patria grande, ¿no? ¿Lo tenía Nolé a Pastorini, amante de Prince? No, me llamó la atención, pero bueno, puede ser, porque no, el tema de Pastorini, que como que me dice canciones viejas, pero yo sé que no es así, él es un poco bueno, más abierto. Pero se acá pone renegado, él se pone en el papel de... Escúchame, Narión, a ver si nos entendemos. Nos, cuando yo te conocí a vos, escuchabas a los Bee Gees. De los Bee Gees pasaste, a escuchar Zeppelin, King Crimson, Deep Purple. Por favor, no existís. Al lado mío, culturalmente, a nivel música, no existís. Por eso ponés esas canciones de Pitti que son infumables. No es justamente un término para Pitti. Te voy a decir algo. Escuchame, Nalé, porque tenemos que terminar y ir a la tanda. Alejandro Alvito dice, Pastorini, si no se ocupan de las inundaciones acá... ¿Qué quiere que ayuden allá? Tenés razón, Ale. Tenés razón. Espero el tema de Tan Biónica de Nolí en cualquier momento. Que se separaron, le va a hacer el homenaje. Piénselo, vamos a la tanda, Carlos. Dale, vamos a la tanda de la radio. Ariel Florentina, Estudios Centrales, en la operación técnica. Nolí, te despedimos. Dale, porque dale. Porque no volvamos. No te quedes en línea porque tenemos que llamar al profe Musín después de la tanda. Bueno, dale. Escuchalo y participamos por el WhatsApp mientras tanto, Nolí. Dale. Chau, que lo voy a llamar a dos a la vez. Chau, Pollerigón. Dale, un abrazo, saludos. La tanda de la 104.7 Radio FM Flecha de Oro. Espacio Publicitario. Carnicería y Fiambrería La Doma. 13 años en la zona. Avenida Crovara, 398. Teléfono 4652-3090. 4652-3090. Carnes y fiambres de primerísima calidad. La Doma. It's a cold and crazy world. Atención, señoras y señoritas. ¿Querés ser original en tus regalos, accesorios, lencería e indumentaria? Vení a Only for Queens, a la Galería de Crovara 835, local 4, Ciudad Madero. Teléfono 4453-8364. 4453-8364. 6-4. Only for Queen. Frigorífico Los Cordobeses. Elaboración de fiambres y embutidos artesanales. Muy importante, lechones frescos todo el año. Juan Manuel de Rosas, 761, Lomas del Mirador. Teléfonos 4699-2403 o 4699-3966. 4699-2403. 4699-3966. Frigorífico Los Cordobeses. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunicate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673. O mandanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Artículos de limpieza, perfumería y regalería Ohana. Calidad, precio y todo lo que busques de gusto delicado. Se realizan entregas a domicilio. Amancio Alcorta, 5297, casi esquina Crovara, al 1500. Nuestros teléfonos, 153-370-9123. 153-370-9123. Artículos de limpieza Ohana. Reciclet Park. Autopartes recuperadas, nuevas e importadas. Avenida Crovara, 1895, La Tablada. Teléfonos 4454-4804. 4454-4804. Búscanos en Facebook, Reciclet Park. Remises Los Cuatro Haces, 20 años a tu servicio. Atención, las 24 horas. Comunicate con nosotros al 4453-2070 o al 4453-0548 o al 4-454-2907. Viaje seguro. Viaje con Remises Los Cuatro Haces. Restaurante La Central, pizzería y parrilla, atendida por las mejores camareras de la zona. Envíos a domicilio, teléfonos 4454 5746 o 4652 5124. 4454 5746 o 4652 5124. Avenida Crovara 773, Villa Insuperable. Restaurante La Central. Seguros Villanueva, productores y asesores de seguros. Operamos todos los riesgos. Avenida Crovara 301, Villa Madero. Contactanos a nuestros teléfonos 4652-4808 o 4652-2980. 4652-4808 o 4652-2980. O a nuestro mail madero@villanuevaseguros.com.ar. Seguros Villanueva, siempre cerca suyo. Fin del espacio publicitario. FM 104.7, Flecha de Oro. Mucho más que una radio. Y estamos nuevamente aquí en Charlas en la Parrilla por FM 104.7, FM Flecha de Oro. ¿Hay algún mensaje para arrancar la segunda hora? Fabián Morales sigue con el tema y dice que cuando se refiere a Palermo está hablando del otro lado de Juan B. Justo, donde venden la papa rústica. Dice que si la pedís en Avenida de los Corrales se te cagan de risa. Sí, sí, por ahí te tiran un papazo por la cabeza también, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la comunicación con Mar del Plata. El invitado de la noche. En Mar del Plata tenemos la comunicación con quien fue nuestro profesor de historia, sigue siendo profesor de historia, pero fue nuestro profesor de historia en algunos años del secundario. Y hay muchas anécdotas para contar también con él, pero antes que nada le damos la bienvenida aquí a Charlas a la Parrilla. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Carlos Pampillón lo saluda. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Un saludo a los que me conocen, como decían antiguamente, ¿no? Un saludo a los que me conocen, lo decían en Si lo sabe, cante. Era esa, sí, que era hace mucho, ¿eh? Profe, tenemos acá con Pastorini Marcelo Suárez lo saluda. Y Suárez hace 25 años que no hablamos, la verdad que es una alegría enorme volver a hablar con usted. ¿25 o más? 25, ¿cuántos años tenés? No, más, mucho 35. Más. Ahora me gustó más. No pienso que tengo 40. Escúchame, yo ando por los 67, no se hagan los jóvenes. Usted sabe que, profe, llegamos a la conclusión que usted era muy joven cuando era profesor nuestro. No tan joven. Yo entré al San Cosme y San Damián en el año 1981 con 32 años. Por eso, era joven, era muy joven. 32 años. Bueno. No, escúcheme, joven. Pero nosotros que éramos... Nosotros que tenemos 51. ¿Quién daría? Nosotros que éramos pibe, en ese momento lo veíamos como alguien mucho más grande de lo que hoy nos significa una persona de 32 años, ¿me entiende? Claro. Usted venía en un Citroën, ¿no? Yo tenía el Citroën amarillo, 13B. ¿Cómo que era amarillo? Sí, un Citroën amarillo, 13B. No me acordaba que era amarillo, pero bueno, vamos a pasar. Sí, pero en esa época tenía mejor prensa el amarillo, chicos. Yo lo que siempre recordamos con los compañeros del curso, con los amigos que somos, con Olé, con Pastorini, con Suárez, con Vázquez, que no está, pero que seguimos manteniendo la amistad. Todos recordados. Nosotros lo esperábamos, todavía estaba la dictadura militar, sí, nosotros lo esperábamos en la ventana, le cantábamos la marcha peronista y le tirábamos papelito cuando usted llegaba. Y usted nos saludaba de abajo. Saludaba y decía ¡shh! No sé si no hacía la vez de la victoria también, me parece. No, realmente no, porque había sido, fue, y le digo con toda sinceridad, una etapa que yo siempre la parangono con una pregunta que le hicieron al abate Siege, que fue contemporáneo a la Revolución Francesa, que ustedes saben que cometió tantas injusticias, tantos asesinatos. Entonces le preguntan al abate Siege, terminado la época del terror, abate, ¿qué hizo usted en la época de la Revolución? Y el abate Siege respondió, sobreviví. Muy bueno, claro. Todos sobrevivíamos en esa época. En esa época sobreviví, te aseguro, que me hice invisible porque yo había tenido una corta militancia en la juventud peronista y eso ya era un terrible problema para aquella época, ¿no? Yo no hice otra cosa más que cebar mate en alguna unidad básica, no tuve otras responsabilidades, pero eso ya era terrible. Entonces uno trataba, de todas maneras, pese a que yo nunca me asumí ante ustedes como peronista, mi discurso evidentemente los llevó a pensar que yo era peronista, ¿no? Y no se equivocaron. Maravilloso. Recordar es lindo. La verdad que fueron épocas tan lindas. Además, ahora los chicos piensan que la libertad, y con toda razón y con todo derecho, es una cosa obvia, pero para nosotros poner una foto de Perón o del Che Guevara en la escuela era prácticamente un acto suicida. Era un acto suicida. Y vos sabés que eso conlleva hoy día a los que tienen, digamos, 30 y pico de años, 40 años, que no han vivido esa época, una actitud errónea, que vos te das cuenta que en cualquier charla, estas que se dan en Facebook, cualquier chico puede hablar y con total desparpajo y con total libertad, porque claro, en esta época insultar a un director de escuela, ponele, a un decano de facultad, lo haces y no te pasa nada. En mi época, decirle no a un cabo primero te podía costar terminar en la ESMA, por ejemplo. Entonces, claro, hay acá ahora un ejercicio de la libertad que no nos hace temer por la pérdida de la libertad. Mientras que todos nosotros, los de mi generación, sabemos lo que es la pérdida de la libertad y le tenemos mucho miedo a eso, ¿no? Acá le mando un saludo a la compañera de todos nosotros, digo, ¿no? Alejandra Olivito. Ah, bueno, querida Alejandra. Sí, la tengo en Facebook y tenemos una relación hermosa. Profe, yo le decía y acá a los amigos, a Suárez, a Pastorini, a Nolé, que bueno, en el programa que hacemos los sábados de la noche, que usted también participa, junto a Meranito Jorge, que se integró y quien habla, que conduce La Ciudad con Vos, hacemos ese bloque, va, lo hace usted, el bloque de historia, yo lo escucho, ¿no? Lo hacemos entre todos, ¿eh? Porque vos lo conducís perfectamente, Mariano pone lo suyo, no, lo hacemos entre todos y creo que nos entendemos muy bien en equipo, ¿no? Sale lindo. Entonces yo le comentaba, porque otra vez charlábamos de la grieta, ¿no? Sí. Que usted, en uno de los segmentos de historia del programa, había hablado de la grieta, que no es de ahora, que tiene una historia bastante de bastantes años atrás, por otro lado, ¿no? Entonces, le dije, llamemos al profe, además de saludarlo, que va a ser una alegría para todos los compañeros que están escuchando del curso de aquella época y para nosotros mismos, poder escuchar de parte suya un poquito lo que hicimos en La Ciudad con Vos, claro, aquí en Charlas en la Parrilla, ¿no? Sí, con todo gusto. ¿Te acordás que habíamos empezado hablando de compadritos, ¿no? De los compadritos, las trenzas y Belgrano, sí. Claro. Los compadritos eran los orilleros. Hay que entender que la ciudad era muy acotada, muy chiquita. Los que vivían en los arrabales, como se podría hoy parangonar con la persona que vive, ponele, más allá de Paso del Rey, en aquella época era vivir por donde hoy es el 11, por donde hoy es La Boca, por donde hoy es, ponele con toda la furia, Palermo. Hablamos del 1800. No, hablamos de 1700, del siglo XVIII y del siglo XIX. Pensá que hacia 1880, que fue la federalización de Buenos Aires, la ciudad tenía como zona de quintas y arrabales lo que es hoy Caballito. Claro. Que todavía toda la zona de Colegiales, Chacarita, Belgrano, todavía es la provincia de Buenos Aires. Que de la Plaza Flores hacia el sur era provincia de Buenos Aires. O sea, la ciudad era muy acotada, así que imagínate en los siglos XVIII y XIX qué acotada que era. Y yo creo que ya existía una grieta porque entre los mismos residentes, entre los mismos habitantes, había una diferenciación, los de las quintas y los del centro. El centro son las 10 cuadras alrededor de Plaza de Mayo. Y ahí aparecen, imagínate, en esa época no había empleos, no había trabajo, son los señores del centro que van a buscar mano de obra desocupada en las quintas. Entonces, para hacer una especie de sello o de pacto mafioso entre estos señores bien y esta gente de las quintas, les ponen la posibilidad o les dan la posibilidad de apadrinarle los hijos como padrinos de bautismo. Entonces, estos padres de estos nenes, estos orilleros, eran compadres de estos señores bien. Y entonces ofrecían como servicio a su compadre el cuchillo. Y el otro, el señor bien, lo que le ofrecía en retribución es su protección. Entonces ahí nace una clase que se cree más de lo que son los compadritos, los orilleros, que se dejan la colita, que era una forma de presumir que eran más machos que los otros, y son los que después van a ser llevados al regimiento patricio y van a ser, por eso lo llamábamos ese día, patriotas, compadritos y patriotas. Y de esa gente de las quintas, esa gente que vivía en las orillas, en los ranchos y demás, el 5 y 6 de septiembre de 1811, ante el avance del partido morenista, ya Moreno había sido enviado al altamar y había muerto, el partido de Moreno, que eran los que estaban a favor de los comerciantes, que eran a favor de los que estaban de la Ilustración, de los que estaban por las relaciones carnales con Gran Bretaña, pretenden hacer un golpe contra Saavedra, que Saavedra la venía remando, tratando de que la revolución no se desmadre ni se atrase. Entonces, ante esa sospecha de que iba a haber un golpe, aparecen por primera vez en la historia argentina las clases populares. Los compadritos de las quintas marchan hacia el cabildo a pedir que Saavedra destituya a los morenistas y se hagan una serie de medidas a favor de las clases populares. Entonces, decíamos en ese programa que la grieta en aquella época se daba no en los diarios, no en la televisión, porque no estaba, sino en los libelos. Libelos eran unas hojas que se hacían a mano, se copiaban a mano todas iguales y se pegaban en lugares estratégicos. Entonces ahí decían que la S-H-E-Z, el excremento del pueblo, ha aparecido en las calles, que es el momento en que los señores temen por su integridad, porque lo peor, lo salvaje, los animales han ocupado la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo. Profe, sí. Tenía una pregunta para hacerle, porque ahí los grupos sociales estaban, por lo que usted nos cuenta, estaban bien claros, ¿no? Por ejemplo, los que vivían dentro de las 10 cuadras de la Ciudad de Buenos Aires eran un grupo, los que estaban en el campo eran otro. Sí, señor. Entonces la grieta estaba clara, pero yo le pregunto. No te olvides de las provincias. Lo de las provincias. Yo le pregunto, pero después vienen los tanos, los gallegos, los alemanes, y se arma un lío en el conventillo que se mezcla todo, y de golpe ahí la grieta no es con una condición social tan clara. Pero te saltaste 100 años, me parece. No, pero no está mal, no está mal porque lo podemos explicar. Escúchame, la historia es así. Y es genial lo que dijiste. Pensalo de esta manera. Acabas de decir los italianos, los gallegos, los polacos, etcétera, que fue la gran inmigración, sí, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Bien. Esos, hoy, ¿qué apellidos son? Macri. Gallego tenemos Rodríguez, yo soy Suárez, no, por ejemplo. No. El apellido que estén en la política del lado de la derecha. Macri. Pratt Guy, Stusenegger. Es decir, el que en aquel momento estaba contra los abuelos de estos que hoy nos dominan, son a la larga, los que han dado el lugar a que estos estén en el gobierno y hablen de los bolivianos que nos están ocupando. ¿Entendés? Y cuando el boliviano, vos ves que hay zonas, por ejemplo, lo vimos en La Plata, zonas de los peruanos consolidadas, están preocupados porque el senegalés no ocupe el lugar que ellos lograron ocupar. Es decir, siempre hay una clase social evolutiva, que en su evolución económica se olvida de su origen. Ahí va, ahora sí. Eso sí. Es lo que se llama... Eso no lo inventé yo, está puesto en la sociología, se llama alienación. Es decir, es una especie de locura social donde hay un olvido psicótico, digamos, social, del origen propio. Ah, porque el papá de Macri, cuando viene de Italia, no era nadie, ¿no? Un inmigrante más. Como dicen, vino con una mano atrás y otra en los tobillos del primero que consiguió. Pero yo me pegué un salto de 100 años, si usted quiere decir. No sé si había... Pero está bien, está bien. Y había algo para poner en el medio, ¿no? Claro, pero está bien lo que dijiste, porque podemos ejemplificar que ese mismo compadrito orillero, con el tiempo, va a tener el ascenso social y le va a poner barreras al otro, que es el que viene de la provincia. Y el que viene de la provincia, cuando se estabilice, le va a poner el coto, no el del supermercado, sino el freno, a los que vienen de los barcos. Y cuando el Tano y el Gallego se organice, son no los cabecita negra, ¿entendés? Claro, pero yo también a lo que iba, por ejemplo... A ver, no te escucho bien, enfoca un poquito en el micrófono. Lo apagaste, a ver Hace un par de semanas vino mi viejo y nos contaba que se agarraba una bronca bárbara con mi abuelo, o sea, con su padre, que era fanático peronista, y mi viejo era fanático antiperonista por una serie de motivos que dio. Entonces, pensando en la grieta, yo me daba cuenta que gente de la misma extracción social, desde el peronismo para adelante, quedó en veredas opuestas, ¿no? Sí. ¿Y ahí cómo se explica eso? Se explica porque justamente nosotros, cuando hacemos una visión general de la política sin querer, estamos imbuidos, estamos impregnados por lo que se llama el eurocentrismo. Entonces, nosotros esperamos que en la Argentina haya una conciencia de clase similar a los países industriales, siendo que nosotros nunca pudimos concretar una división de clases industrialista porque no existieron las mismas condiciones para que haya la conciencia de clases que puede haber en Alemania, que pudo haber en cualquier otro país de la Europa revolucionaria, ¿no? Digamos en Francia, digamos en Alemania, digamos en Rusia. Porque nunca se dio eso, ¿entendés? Hay mucho de ganas de querer ser y de querer pertenecer, ¿no? Claro, pero vos fíjate que para que haya una revolución proletaria tiene que haber proletarios. Y la industria recién, con la sustitución de las importaciones, se dio en el año 45. Con tanta suerte que como organizó la cosa Perón y Evita, no hubo continuidad de una clase obrera, porque los que empezaron de obreros ahí, terminados el proceso, eran pequeños patrones o grandes patrones. Profe, Marcelo le habla, Pastorino. Sí, ¿cómo te va? Sí, muy bien, muy gran contento jugador, de escucharlo, muy contento de escucharlo. Gran jugador de fútbol, si lo supo. No, más o menos, muy rústico. Bueno, cada uno, ustedes me recuerdan como un buen profesor, yo tengo el derecho de recordarte como un buen jugador. Bueno, pero ¿podemos hacer un recorrido como si fuera un mapa? Sí. De Saavedra a esta parte, haciendo pequeños ejemplos así de cómo se fue profundizando la grieta. Sí, mira, justamente me lo nombras a Saavedra. Había un historiador que escribía entonces historia, que era absolutamente amateur, un hombre que solo tenía séptimo grado, muy inteligente, y tenía por inteligente un espacio en esa revista, ¿no? Un hombre ya fallecido, se llamaba Salvador Ferla, era dueño de un kiosco de diarios en el centro. Salvador Ferla te divide la historia argentina pre-emancipación y después de la emancipación en peronistas o antiperonistas. ¿Esto qué significa? Que vos, si haces un patrón, y justamente decimos peronista y no estamos hablando de partido político, ¿no? Estamos hablando de un sector de la población que no cuenta con los resortes del poder concreto y que quiere tener una vida digna para todos, igualitaria. Y tenés frente otro sector, que Ferla llama los antiperonistas, que no desean el ascenso de ese sector. Entonces vos decís, bueno, ¿y a un Mariano Moreno dónde lo ponemos? Mariano Moreno, por ejemplo, tenía ideas de progreso, pero tenía ideas de progreso utópicas, es decir, imposible generar un Estado independiente, próspero, progresista, solidario con todos sus habitantes, en una relación de dependencia asimétrica con los imperialismos vigentes. Entonces, vos te encontrás del lado, según Salvador Ferla, del lado antiperonista Moreno, pero del lado peronista te lo encontrás a Saavedra. Y más adelante te lo encontrás a Rosas y enfrente de él Mitre, ¿entendés? Sí, siempre por tenés un sector que quiere repartir lo escaso, porque la economía no es otra cosa que la división de lo escaso, el reparto de lo escaso. Siempre te vas a encontrar que hay alguien que pretende repartir lo escaso de alguna manera, de alguna forma, y hay otro sector que no quiere que lo escaso se reparta de alguna manera, de alguna forma. Profe, y en la generación del 80 que quedó tan impregnada como una generación modelo, ¿quién estaba en la vereda de enfrente? Porque no eran épocas para estar en la vereda de enfrente en la generación del 80. Bueno, tenés varios. Vamos a decirlo. Ya sabemos quiénes son la generación del 80. Sí. Los que, digamos, trataron de hacer una reforma, no una revolución, una reforma, por ejemplo, era el Partido Autonomista de Adolfo Alsina. El que quiso, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, entre la posición de Roca de avanzar sobre la Patagonia a sangre y fuego, la posición de Alsina, que fue el ministro que lo antecedió, ministro de guerra, era avanzar fundando. Bien. Y tratando de incorporar al indígena. Con eso hacemos una metáfora de los dos lados. Y después tenés los revolucionarios, propiamente dicho, que se opusieron a la guerra del Paraguay con las armas, Felipe Varela, Pancho Sá, el abuelo de los Rodríguez Sá, el Chacho Peñalosa y Ricardo López Jordán, el último caudillo, que como explicábamos en el programa de Carlos, solamente pudo ser derrotado porque trajeron el fusil Remington y la ametralladora Gatling. Si no, no los hubieran derrotado, ¿no? Claro, y bueno, ahí después aparecen los radicales, la Revolución del Parque, también claro, los comandantes y de todo eso. Exactamente, salen del Partido Autonomista. Ajá. Salen del Partido, Alem sale del Partido Autonomista. O sea, lo que va a ser la Unión Cívica reconoce el antecedente, si bien Alsina había sido unitario, se reúnen por contrario sentido a los de la derecha de aquella época, siendo que estos también eran de derecha, pero menos. Entonces Alsina, todos los federales que habían caído dispersos van al partido autonomista. Y no te olvides que Alem es hijo de Alén, él se cambió el apellido, el mazorquero que lo van a matar cuando la revolución del 11 de septiembre lo cuelgan a Leandro Alén, padre de Leandro Nicéforo Alén. Después vamos a seguir con Irigoyen Alvear, ¿no? Sí, pero yo acá quiero decir algo. Cuando Pastorino Suárez, no sé, dijo lo de la revolución, lo de la generación del 80. Suárez fue. Bien, fíjate, ¿cómo son los números cuando te dicen la generación del 80 fue brillante? Te dicen, el país valía más el peso que el franco oro, por ejemplo. En el país se construía palacios de tal forma. En el país se batieron récords de exportación del grano e industrialización de los frigoríficos. Sí, en esos números y en las reservas está fenómeno. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaba cuando una persona, un albañil se caía del andamio y quedaba paralítico? ¿Qué pasaba cuando un niño necesitaba vacuna? ¿Qué pasaba cuando una señora se quedaba viuda? Nada. Exactamente. Total desprotección. Exactamente. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, los números de 1902, cuando empieza el servicio militar obligatorio, y me dicen, sí, en el Banco Central había tantas esterlinas oro, yo digo, sí. Pero también es cierto que del 100% de conscriptos o aspirantes que se presentaban para la conscripción, el 60% era rebotado por sífilis, tuberculosis y otras enfermedades de la miseria. Entonces, hay que ver todos los números. Claro. Profe, le pregunto por Sáenz Peña. Hay una frase de Sáenz Peña que me gusta mucho: me he quedado sin amigos, pero goberné para la República con el voto universal, secreto y obligatorio. ¿Cómo entra en esa grieta Sáenz Peña? Escúchame una cosa. Acá hay un término que vos acabas de nombrar que puede ser utilizado como una daga en la noche. Vos sabés que la daga tiene doble filo. Entonces, si la agarrás de noche, te podés cortar. ¿Qué es el término república? Es decir, un poco la idea de la derecha vigente es confundir los términos república con democracia. Sí. Siendo que república es un modo de gobierno y democracia es un modo de vida solidario, de respeto mutuo de todos los habitantes. Entonces, me saco el sombrero ante Sáenz Peña, que logró institucionalizar la república, pero la democracia va a faltar mucho tiempo más. Cuando a mí me pedían los alumnos, profesor, ¿pero qué conoce usted de democracia? Y le digo, mira, yo en la única democracia que tuve la posibilidad de verla en vivo y en directo fue en Londres. Entonces, fue, ¿cómo en Londres? Sí, porque en Londres hay un lugar que se llama Speaker Corner, el rincón de los charlatanes, sería, y ahí pude ver una conferencia que dio el jerarca del partido nazi negro, un partido nazi de negros. Ah, buena querida. Esa buenísima. Vestidos de SS, tengo la foto, chicos, de vestidos de SS con unos sobre todo de cuero negros, donde propiciaban el triunfo de la raza negra sobre los blancos. Entonces los blancos que le estaban escuchando los insultaban y los negros le contestaban. Entonces me acerqué a un policía, esos típicos del sombrero de corcho alto, sí, como los que aparecen en las películas de Chaplin, y claro, le digo, señor, ¿no hay peligro que pase algo acá? Le digo, no, no, me dice el hombre, está todo en orden. ¿Y ustedes para qué están entonces? Y el policía me contesta, para garantizar a ese señor que sea todo lo nazi que quiera. Muy buena, es muy buena. Claro. Entonces ahí... Pero a eso no le llaman grieta. Exactamente. Eso era una especie de protocolo, digamos. Claro, esa es la metáfora de la democracia. Cuando vos podés aguantar que el otro te diga cosas y el otro aguantarse lo que vos le digas. Ahora, república es... Hay una Corte Suprema, hay un poder judicial... División de poderes. Hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo, pero hay encima un poder, que es el poder del dinero, que el poder de la fuerza, que hace que todo eso de republicano sea como una mascarada de papel y no exista realmente verdadera democracia. Cuando usted antes hablaba del tema económico de la generación del 80 y de las supuestas grandes riquezas que había en el país, o las reales riquezas, obviamente no distribuidas. Exactamente. Generalmente hay sectores, digo, que defienden la macroeconomía, los números macroeconómicos, que son estos de las reservas, de los números de las exportaciones, de los números de determinados, del PBI y demás, pero en el que siempre estos sectores del poder económico se benefician, no hay duda. Pero dejar afuera a una gran mayoría del pueblo. Pero, Carlos, concretamente hablando, acá en Mar del Plata se pagaba 700 pesos, ponele, de gas cada dos meses. Ahora pasamos a pagar, se supone, por bimestre, no, 4.000 pesos. Entonces, cuando vos, la vicepresidenta de la Nación, te dice, aguanta, que después, ¿cómo hace? Mire, yo ya le vi ahí a un canal, un programa de televisión, ya puso el reloj en cuenta regresiva, esperando, ¿vio cómo hace Crónica TV? Que dice, faltan 77 días para el verano. Sí, sí. Bueno, acá este programa, creo que era el de Loto Viasda, ya puso, faltan... Tantos días, 70, tantas horas. Hoy son 70. 70 días para el segundo semestre. Claro. Esto es una broma. Pero justamente, si vos lo analizás, y lo analizamos no políticamente, sino concienzudamente, hasta intelectualmente te diría, cuando te dicen, no, en el sistema, con lo que decías vos de macroeconomía, en el sistema que estamos, esperen 5 años, el gobierno dura 4, esperen 5 años para cuando que se van a ver los resultados. ¿Cuáles van a ser esos resultados? Los resultados de la macroeconomía. El dinero se va a sañar, o es decir, la inflación va a bajar, pero va a dejar detrás un tendal de muertos. Es decir, la república funcionará porque aplicará uno de los sistemas republicanos, el liberal, pero la democracia será castigada por muerte, hambre, imagínate la inseguridad, ¿no? Mar del Plata, que es una ciudad que hasta en estos últimos años, donde el dinero corría, gracias a todo lo que fue el sistema de subsidios y demás, siempre tuvo una desocupación de 1.000.000 de personas. Esa desocupación se va a duplicar. Entonces, todo va a andar mal. Todo va a andar mal, incluso la seguridad, incluso la sanidad, porque por más que estén abiertos los hospitales, si la persona no puede seguir un tratamiento médico básico, como dijo el secretario de Salud de acá de Mar del Plata, ¿para qué vamos a hacerle mamografías si después se van a morir de cáncer igual? Claro, mejor que no se enteren, dijo, así la pasa mejor. Profe, pues claro. Le manda acá un saludo, un abrazazo, dice Claudia Gasparri, bostera como usted. Bostera como usted, Claudia Gasparri, le recuerdo. Sí, sí, y una gran... Ella y Todd fueron grandes amigas, me visitaban en casa. Hemos salido a caminar, a hacer raids largos con Claudia. Sí, un beso, saben que las quiero mucho. Bueno, Livito dice, la puta se cortó, esto no era para leerlo. Ya le arrancó de nuevo, dice. Ese es un Olivito clásico, sí, sí, la reconozco. Reconocí enseguida. Así que, no, dice que empecé, bueno, con esto no va a faltar la oportunidad que volvamos a charlar, aquí en Charlas en la Parrilla. Profe, Le pasamos el chivo de paso, que todos los sábados a las 20 horas, en AM690, sí, señor, o en AM690.com.ar, hacemos La Ciudad con Vos. Sí, señor. Con Z, porque con S sería un poco, como diría Morales, de dudosa. Ya estamos cerrando con el profe, pero tengo una cosita más para el profe, ¿puede ser? En tres minutos. Mirá que no es de respuesta breve, profe. No, ya sé, pero a ver, yo lo desafío en tres minutos. Cuando el profe hablaba de los orilleros al principio, yo pensé los orilleros de Borges, ¿no? Ajá. ¿Y cómo entra Borges en esta grieta? Te lo voy a contestar. O si quieres lo dejamos para otro programa. No, te lo contesto muy rápido. Un gran escritor cordobés, cuando le preguntaron de los orilleros de Borges, dijo: Borges, gran escritor, buen muchacho, pero anduvo poco por los quilombos. Por los quilombos anduvo poco seguro. Claro, justamente. Pero él lo veía desde la verja de su casa de Palermo, ¿no? Sí, son 8 cuadras, ahí estaba la avenida Juan B. Justo. Justamente mi padre tenía la imprenta ahí a 2 cuadras de la casa de Borges, ¿no? Y a 8 cuadras de ahí, 9, ponele, estaba la avenida Juan B. Justo y ahí estaban los prostíbulos, el prostíbulo de la calle Rosada y todo lo demás, perdón, de la esquina Rosada, todos los que él escuchó. Sí, la esquina Rosada. Todos los que él escuchó, pero los vio pasar por la puerta, ¿no? Bueno, ya lo vamos a convocar de vuelta, Carlos, ¿no? En cualquier momento combinamos de nuevo, profe, ¿le parece? Sí, con todo gusto, chicos. Le agradecemos la participación y acá los saludos de todos los que están aquí. Un abrazo, profe. Es un gustazo, es un muchacho. Fue un gustazo. Igualmente, profe. Chao, chao. Chao, ahí está, el profe Eduardo Mocín, nuestro profe de historia de la secundaria. Y tengo un temita musical, ¿con cuál vamos, Suárez? Y yo, si me dejas elegir a mí, quiero elegir el que pedí yo, que es uno de un mexicano. ¿Por qué no? Y yo canté PRI. ¡Ah, no, pará! Vamos a poner uno de Claudio. ¿Eligió? El de Claudio pusimos 5-5. Vamos a ponerle Nacha Guevara entonces. Ah, vamos con el de Nacha. Vamos con el de Nacha Guevara. ¿De qué se ríe, señor ministro? Muy bien. ¿Le parece? Lo escuchamos hoy a Ariel Florentín de Estudios Centrales y ya volvemos con ustedes. Foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los jubilados y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle la gente muere, y los que mueren son gente humilde. Y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. No se da cuenta, sus leyes hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Volvemos en charlas en la parrilla. Hemos quedado, yo no sé si fue el vino o fue Musín, pero yo he quedado embriagado con escuchándolo al profesor. Espectacular. Yo lo disfruto cada sábado. La verdad que es un lujo y ojalá lo podamos convocar de vuelta a Pastorini, no sé cómo lo ve. La verdad, increíble, muy lindo, qué sé yo. Saber cosas de la brecha que nadie, qué sé yo, hoy habla, ¿no? Aparte, es una cosa eterna. Aparte, con Musín es como que se abren 10 caminos con cada tema. Porque empezamos la brecha y terminamos hablando de otros temas que son tan interesantes como y, la brecha. Es un libro abierto, ¿no? De la historia. Lo vamos, ¿no?, a convocar de vuelta. La tiene clara, digamos. La tiene tema, clara. ¿No? Algo aprendimos ahí también, ¿no? La tiene clara. Aparte tiene un público propio, ¿no? Ya nos dimos cuenta que varias de nuestras escuchas están... Con sustancia. Exactamente. Y para nosotros, para Pastorini y para mí, la verdad que fue como que pasaron 35 o 40 años de un plumazo, porque yo me sentí en un pupitre de San Comi y San Damián escuchándolo. Y sí, a mí me pasó lo mismo. Yo lo tuve un solo año, si no me equivoco, porque yo el sexto no lo hice, qué sé yo, entonces lo rendí libre después. Él te ofrece posibilidades, pero... no te impone ninguna, él te ofrece. Claro. ¿Vos la podés tomar o no? Es una oración. Y pero muy ecuánime, además, cuando nos relata la historia, ¿no? Que eso es lo importante, digamos. Pero bueno, tenemos algo de literatura. Sí, quería darle un cambio. ¿Cómo era el...? Bestseller del ayer, porque yo creo que hay... Bueno, para empezar, nos vamos a poner de acuerdo en que se lee poco. Eso es lo que se supone que sucede, ¿no? Y cuando vos indagás un poquito en qué se lee... Se impone mucho el libro de autoayuda, por eso decíamos lo del combustible espiritual de Ari Paluch. Yo pienso, igual, tengo una teoría. Perdóname, ¿no? Yo te podría decir como Morales que eso que vos me estás describiendo de Juan Bejuto para allá. Claro, claro. Entonces vamos a tratar de que sea... El otro día estuve en González Catán y de golpe me pegaron con algo en la cabeza y era un libro de autoayuda. Claro, entonces yo digo... Yo creo que todos los libros deberían ser de autoayuda. El problema es que hay libros de autoayuda para el lector y hay libros de autoayuda para el escritor. ¿No? Yo prefiero los libros de autoayuda para el lector. Y para eso no hace falta leer libros que por ahí en 5 años nadie los recuerda, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió lo del bestseller del ayer, elegir libros que a lo mejor están en tu biblioteca, Carlos, y vos no sabés que están. Porque lo tenés como que es un libro que no le tenés que dar pelota. Recién recordé a Salvador Ferla, que nombró el profe, que he leído su libro. Entonces yo pensé, digo, bueno, ¿qué puedo traer? Y encima me la dejó servida Musín, porque Musín hablaba de Inglaterra. Claro. Entonces yo les propongo algo. Voy a empezar a hablar de un libro, Carlos y Marcelo no tampoco lo saben lo que traigo. Y a mí me gustaría que si algún radioescucha, como diría Morales, sabe de qué libro voy a hablar... lo diga en un mensaje. Estamos en Inglaterra con Musín, ¿no? Entonces yo le digo, Inglaterra 1885, está la reina Victoria gobernando esa isla, que está en su apogeo, y que si bien industrialmente es muy fuerte, en materia de moral es muy restringida, ¿no? Resulta que estamos en la noche de Londres y hay un delincuente suelto que comete una serie de asesinatos. Yo quiero que ustedes me digan si van sabiendo para qué lado va. Ya sé cuál es. Va, no sé si cuál es. Bueno. Me imagino uno. El tipo es... Tengo dudas si es de Inglaterra o de otro lado. No, ahora el que lo escribe es un escocés con todas las internas que hay ahí. Claro, por eso el asesino era en inglés. El asesino es un inglés. ¿Descuartiza el hombre? No, que era la que se venía a venir, era fija esa, pero yo no te iba a poner la fija, yo te iba a poner el, ya está, ya el perdí, enemigo. Ya perdí. El Jack no es. Porque Jack fue un caso real. Claro. Este que te estoy hablando yo es un caso imaginario, es ficción. Bien. Bueno, el tipo comete tropelías de toda clase, imagínense Londres que recién empieza la luz de gas, está todo oscuro, las 3 de la mañana, comete un... Primero empieza, como todos los delincuentes, con un crimen menor, un delito menor, que hay, él molesta a una niña, la agrede, y vienen los padres a interpelarlo en la medianoche de Londres, y el tipo le dice, bueno, yo esto lo puedo arreglar con plata, me esperan un poco que traigo un cheque. El tipo trae un cheque, y está firmado por un médico que es Favaloro, ¿me entendés? Vos tenés un pibe chorro que te viene con un cheque de Favaloro, y se termina ahí el tema. Pero claro, ese pequeño episodio que pasó con la chica después se transforma en un homicidio. Y un cheque más grande. Y un cheque más grande, ¿no? Si todavía no saben quién es, yo sigo. Siga. Bueno. Mirá que termina a las 10. No, ya estoy... La historia no la voy a terminar, porque yo qué aspiro con esto. Este es el segmento literario. El segmento literario. ¿Yo qué aspiro con esto? Que revolvemos la biblioteca. ¿Qué hay vida además de Ari Paluch? Que se puede leer un libro que nos cambie la vida sin cambiarnos cómo tenemos que resolver el problema del mediodía, ¿no? Si todavía no lo saben, estoy hablando de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí está, claro. Estamos de acuerdo. Ahí está. Un libro que dio pasto para, por ejemplo, El increíble Hulk. Porque si vos pensás en El increíble Hulk, es el paralelo de lo que escribió Roberto Louis Stevenson, que es el autor que estoy mencionando ahora. Otro caso parecido que creo yo que tiene que ver con eso es La Mosca. ¿Ustedes se acuerdan de la película La Mosca? El científico loco que comete un error. Bueno, ¿qué pasa? Ese médico famoso resultaba ser Mr. Hyde. O sea, el Dr. Jekyll era Mr. Hyde, no eran dos personas. Eran una sola, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, lo que dice Borges de esta película, que en el cine... se interpretó que Mr. Hyde era muy malo y el Dr. Jekyll era bueno, ¿no? Y no es así. En realidad el Dr. Jekyll era un jodido que quería hacer cosas malas y como no sabía cómo hacerlas, inventó a Mr. Hyde. Y bueno, esa es la historia que yo quería traer como cierre de este programa. Un bestseller que fue película. Un bestseller que fue película. Y serie. Le avisaste, ¿no? Serie, también hay una serie. Le avisaste a todas tus seguidoras que ibas a hablar. A mis seguidores le avisé. ¿Todas las blogueras? Seguidores y seguidoras, algunas le avisé. El blog, sí. De todo el mundo. El mundo blog está un poco caído ahora. Pero el blog, la menor idea. ¿Sigue vigente? Sigue vigente. ¿Seguís escribiendo o dedicas al Facebook? Ahora me dedico al Facebook, lo cual tiene cierta problemática, porque a mí en el blog La Menor Idea nadie me conoce. En cambio ahora acá me lee mi cuñado, mi hermana, y ya me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Mujero, acá se dan cuenta que estoy loco. Mira que te conozco. Claro. Bueno, ¿te parece que escuchemos de vos, Dave? Claro. ¿A quién se lo dedicamos? Se lo dedico. Yo quisiera hacer una situación, un paréntesis con lo que era el rock en los 70, que escribían canciones terribles. Por ejemplo, Bob Dylan escribió un tema sobre el Dr. Jekyll, entonces se lo quiero dedicar a Claudia Gasparri. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, nos vamos a despedir con el tema directamente. Sí, dale, nos despedimos. Así que vamos cerrando, porque si no, no vamos a tener tiempo de volver con el tema. Dale. Cuando se te vaya terminando el tema, Arielito lo saque y manda la tanda como corresponde de la radio, ¿no? Pero bueno, hemos tenido el sexto programa, sí. Diferente a otros. Cada programa va siendo diferente, ni mejor ni peor, diferente. Hoy con la interesantísima participación del profe Musín. De Nolé desde el campo también. Nolé desde Chascabuco, que nos olvidamos y no lo volvimos a llamar. Nunca más lo llamamos. Igual nos está escuchando. Hoy lo para el cierre, para el cierre. Que cierre. Que cierre. No, pero no, nos está escuchando, pero no está. Pero no está en el teléfono. Y cortamos para hablar con el profe. Porque bueno, tampoco tenemos 200 líneas de teléfono acá. No, estamos en casa, bueno. No estamos en la radio. Así que bueno. Vamos con el doctor Jekyll dedicado a Claudia Laplace. Bueno, despedimos con el tema, así que cerramos el programa. Buenas noches, quedamos para el jueves que viene, Pastorini. ¿Cómo está, Luis? Esto está espectacular, ya lo tenemos, ya estamos para comer, así que, acá bueno. Pastorini acaba de poner unos morrones en aceite de oliva. Yo no puedo porque me enredé con Jekyll y no lo puede probar. No sabe lo que es esto, es impresionante. Saludos a todos, tengan todavía un poco de esperanza y, bueno, y cierren el orto, por favor. Muy bien, era la respuesta. Tenía que cerrar. Ay, bueno. Vamos con el doctor Jekyll. Vos ahí. Chau, hasta el próximo jueves. Gracias, Jekyll Florentín, desde Estudios Centrales de Flecha de Oro.